fundamental para debatir en nuestra sociedad. El tema global va a ser el papel de la Iglesia Católica en la sociedad boliviana. El papel de la Iglesia Católica en el contexto de un Estado laico. El papel de la Iglesia Católica en el contexto de una constitución política del Estado, donde la religión católica ha pasado de ser religión oficial a no ser religión oficial. Para eso estamos con tres invitadas, a quienes de antemano les tengo que agradecer haber bajado al infierno, haber venido a la tierra del pecado, que es la Virgen de los Deseos. Estamos con Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana. Susana, bienvenida, gracias por estar acá. Vamos a ir una por una presentando sus perfiles. ¿Usted es titulada en Derecho? Sí, María, yo he estudiado en la Universidad de Potosí. Después ya de terminar la universidad me vine a vivir a La Paz. ¿Cómo se llama la Universidad Potosina? Tomás Frías. La Tomás Frías. ¿Qué tal? ¿Mucho frío en la Tomás Frías? En Potosí en general, muchísimo frío, sí, mucho más que en La Paz. Ya. ¿Hace cuánto tiempo trabaja para la Conferencia Episcopal? 14 años ya, desde el 2004, y antes de la Conferencia Episcopal estaba trabajando en Cáritas desde el 2002. Entonces son más o menos 16 años de trabajo en la iglesia. ¿Podemos saber cuál es su salario? Sí, son 7.000 bolivianos y fracción. ¿Paga mal la iglesia católica? No diría que paga mal, económicamente 14 hablando, años de no trabajo, 7.000 bolivianos, es poquito. Continuaremos con los perfiles. Está también Vanessa Carvajal, comunicadora de la fe. No puedo creer. Comunicadora de la fe, así me lo ha puesto Daniel Mollericona. Comunicadora de la fe de Voces Católicas. Bienvenida, Vanessa. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Bueno, María, muchas gracias por la invitación. Primero, yo soy psicóloga, ¿no? Soy licenciada en psicología y soy terapeuta. Made in UMSA, Made in Católica. Universidad Católica Made Boliviana. Made in USA. Universidad Católica Boliviana. ¿Por qué prefirió estudiar en una universidad privada en lugar de una universidad pública? Bueno, en realidad esa ha sido una decisión compartida con mi papá, ¿no? Cuando yo he salido del colegio, yo había decidido estudiar psicología. Y bueno, mi papá me decía que en la UMSA, todavía no tenía mucho conocimiento de eso, ¿no? Me decía que tal vez me iba a atrasar mucho. Y estaba el demonio, así, ¿no? No, para nada. De hecho, yo he crecido, he salido del San Calixto, tengo un corazón súper social, ¿no? Entonces siempre... Bueno, salir del San Calixto no es garantía de nada. Vanessa, ¿cuánto gana usted trabajando como comunicadora de la fe en Voces Católicas? No gano nada, soy voluntaria, como todos los que conformamos Voces Católicas. ¿Y cómo levanta usted la marraqueta? ¿En qué sentido? ¿Cómo levanta? ¿Cómo subsiste? Yo soy profesora, ¿no? Soy profesora y soy responsable de pastoral en la institución educativa en la que trabajo. ¿En qué institución educativa? En el Colegio San Andrés. En el Colegio San Andrés. ¿Cuánto le paga el Colegio San Andrés? El Colegio San Andrés me paga 5.100, más o menos. Sí, con descuentos, ¿no? ¿Y usted hace labor pastoral en un colegio? ¿Eso es legal o es ilegal? Eso es legal. Bueno, por supuesto. Yo creo que no. Estamos también con Heidi Campos, que es secretaria ejecutiva de un nombre que tiene mucho lodo encima, Cáritas, de la Pastoral Social de Cáritas. Heidi, bienvenida, gracias por estar acá. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Yo soy ingeniera industrial de profesión. Yo soy de Cochabamba, aunque nací en Oruro. ¿Salida de qué universidad? De la Universidad Católica también. ¿Qué hace una ingeniera industrial en la pastoral social? ¿Qué cargo ocupa? Secretaria ejecutiva. O sea, usted es una de las que tiene el sartén por el mango. No diría el sartén por el mango, pero sí estoy en la responsabilidad de la coordinación. En ese sentido, a ver, es un poco larga la historia, ¿no? Pero mi trate de resumir un poquito. Ya. La primera inclinación que siempre tuve es a que me gusta mucho muchas cosas y era muy difícil inclinarme por un área o por otra, así que me sugirieron ingeniería industrial porque era un perfil bastante amplio y que después me permitía especializarme en donde yo quisiera. Y eso lo descubrí justamente con la Iglesia Católica. Yo desde el 2004 estoy trabajando en Pastoral Social Cáritas, primero en Cochabamba. Había hecho una especie de pasantía inicialmente y después empecé a trabajar ahí. Entonces, desde esa experiencia fue que se fue marcando también mi vida un poco, ¿no? ¿Cuánto gana usted en Cáritas? En Cáritas Pastoral Social actualmente, alrededor de 12.000 bolivianos. Ya un sueldo más interesante. Bueno, a ver, compañeras, el debate general es sobre estos temas que ustedes me han escuchado, pero iremos por partes. Primer tema que me gustaría lanzarles es privilegios con los que sigue contando la Iglesia Católica en el Estado Plurinacional. No sé cuál de ustedes quiere empezar. ¿Con qué privilegios cuenta la Iglesia Católica como institución? Yo. Dale, que Susana Inch al ataque. Más que hablar de privilegios, tenemos que hablar de algunas diferencias, que es importante marcarlas primero en el ámbito religioso. Y la primera con la que nos vamos a encontrar es el tema del estatus jurídico. La ley 351, que ha sido aprobada el 2015, establece las condiciones para las cuales una instancia civil en general y religiosa en particular tiene que cumplir para poder tener el reconocimiento legal para funcionar dentro del país. En genérico, toda instancia religiosa, independiente de cuál sea su creencia, tiene que sujetarse a esa norma. En lo particular, la Iglesia Católica no. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo que ha sido suscrito de Estado a Estado que determina el tratamiento que va a tener en esta temática dentro del Estado boliviano. ¿De qué fecha data el acuerdo, que es un concordato? No, en realidad no, porque el concordato no se llegó a cumplir con todos los procesos diplomáticos. Es un acuerdo que denota las notas reversales, que fueron suscritas el año 93 y ratificadas por la Asamblea el año 95. Desde entonces, o sea, estamos hablando de que por Bolivia encima pasó la Asamblea Constituyente, supuestamente transformando las estructuras, pero el acuerdo Estado boliviano, Estado del Vaticano, no se le ha borrado ni una coma. De hecho, vale la pena la pregunta. Hay una previsión dentro de la Constitución, una disposición transitoria que establece la obligación de denunciar los acuerdos que fueran contrarios a la Constitución. Este no ha sido motivo de denuncia. Bueno, porque hay mucha gente que tiene muchos problemas, pero ustedes, si me dejan terminar, ustedes merecen no una denuncia, sino muchísimas denuncias. Yo sí creo que hay muchos privilegios que tiene la Iglesia Católica. Para comenzar, usted ha señalado el primero, que se va a tratar a todas las religiones o fe religiosas, como las quiera llamar, o iglesias, que no es una cosa equivalente a la otra, a todas las iglesias con una vara, menos a la católica, porque tiene un acuerdo Estado versus Estado. Es decir, la Iglesia Católica, al tener un Estado, que es el Estado del Vaticano, lo cual, digamos, se cuestiona en la religión musulmana, todo el mundo cuestiona estados teístas, menos a la Iglesia Católica quiere el tratamiento como Estado y como Iglesia. La Iglesia Católica tiene una particularidad en este tema, y hay un ejemplo que siempre ayuda a entender. ¿Por qué un obispo o un sacerdote puede pronunciarse sobre un tema propio del Estado? No puede. No puede, compañera. Puede. No puede. Hay una razón. No puede pronunciarse sobre un tema del Estado. No puede. Quien lo hace es por abuso de poder. Es un abuso de poder. Entramos a un tema legal. O sea, podemos no estar de acuerdo y está bien, pero no por eso no es legal. Es un abuso de poder. Lo vamos a ir tratando. Me gustaría escuchar a Heidi Campos, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social de Cáritas. ¿Cuáles son los privilegios de la Iglesia Católica en Bolivia? Desde el ámbito que nosotros trabajamos, bueno, más allá de la discusión, que siempre es un debate, ¿no? Este con el que por supuesto, Susana, esto es un debate. Entonces, a ver, yo diría que para el ámbito de acción que tenemos nosotros, que es en lo social, no creo que hayan privilegios, ¿no? Nosotros, al mismo tiempo que las otras instituciones también que trabajan por el tema de desarrollo o asistencia social, tenemos el mismo tratamiento, básicamente, del Estado. ¿Cuáles son los privilegios que tiene? Sea sincera, pues, compañera. La gente que nos está escuchando no es opa. Y yo creo que merece, digamos, probablemente yo para sus ojos no merezco un respeto, pero la gente sí merece un respeto. Y hay que ser con la gente transparente y sincera, que es algo que la Iglesia no ha aprendido en los miles de años que tiene. ¿Cuáles son los privilegios con los que goza Cáritas? En cuanto a impositivo, ninguno. Es igual que cualquier otra ONG aquí en el país. En cuanto a servicio y atención, el tema de tener una red extendida y tener a la vez como Iglesia Católica la presencia en parroquias facilita, digamos, que nuestra acción sea desarrollada en los lugares, pero eso no creo que sea un privilegio, ¿no? Claro que es un privilegio. Nosotras, por ejemplo, tenemos este centro social, que es un centro social. Nosotras pagamos prácticamente con sangre todo lo que hacemos. Ustedes no, ustedes tienen ventajas, ustedes tienen excepción de impuestos, por ejemplo. Como para importaciones, para todo tipo de cosas. Para nada, y eso sí tendría que revisar. Tal vez en su momento hubo también, porque había un convenio especial entre el Estado y la Iglesia que permitía que estos apoyos se destinasen a diferentes obras sociales, entonces sí había acuerdo, pero al momento no hay, ni siquiera hay importaciones ya, le diré que no. No se hace ninguna importación ya. En su momento sí, hubo una etapa en la que... ¿Por qué? ¿Cuándo dejaron de hacer importaciones? No recuerdo exactamente la fecha, tal vez tienes tú el dato. En 2008 aproximadamente se cuestionó la normativa que estaba regulando el tema de la exención de algunas cargas impositivas. Y de hecho, al desconocerlas, se ha establecido la obligación de pago sobre la importación de donaciones. Y hay deudas todavía vigentes que está pagando la Iglesia al Estado al haberse desconocido esa normativa. ¿Cuánto paga de impuestos la Catedral de la Paz? Ah, es difícil medir. Toda instancia sin fines de lucro, sea religiosa o no, puede acceder a la exención del impuesto. ¿Cuánto paga de impuesto la Iglesia de San Francisco? ¿Impuesto sobre qué? Porque hay varios impuestos. ¿Impuesto al inmueble? Insisto, toda instancia sin fines de lucro tiene la posibilidad de acceder a la exención del impuesto a la propiedad. Ajá, impuesto al inmueble no lo paga ninguna iglesia. Como ninguna instancia sin fines de lucro. Ninguna iglesia. Nosotras pagamos el impuesto al inmueble. Por ejemplo, solamente para hablar de ese impuesto. Nosotras, las Mujeres Creando. ¿Pero qué organización es Mujeres Creando? Mujeres Creando es una organización sin fines de lucro, pero no es una ONG. Pero es un movimiento social. No, está bien. No es posible, porque eso es Dios y su ayuda, que no contamos con Dios y su ayuda. Pero que quede claro, ninguna infraestructura de la Iglesia paga impuesto al inmueble. Eso depende. Infraestructuras de la Iglesia hay diversas. Las religiosas, si es a las que se refiere, si han hecho el trámite, tienen exención. Si no han hecho el trámite, solamente no imaginarnos lo que supondría para el gobierno municipal de La Paz suspender la excepción de impuestos a todos los recintos religiosos, podríamos tener un volumen de dinero que hace mucha falta en el presupuesto del gobierno municipal de La Paz para atender temas sociales. Una iglesia no es un recinto de interés social. Pero sí religioso. Para quienes tenemos fe es importante. Y bueno, también somos ciudadanos. Paguen impuestos, paguen impuestos. Hablemos de otros impuestos. Paguen impuestos. Pongamos a la Universidad Católica. Paga impuestos. Hablemos de otras instancias. La Universidad Católica, yo no estoy segura de que pague todos los impuestos que les corresponde. Punto uno. Punto dos, la Universidad Católica es una institución de lucro de la educación y no es una institución de servicio. Pero continuamos. Escuchemos también a Vanessa sobre los privilegios de la Iglesia Católica, porque incluso quedarnos en el impuesto es todavía señalarles lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, de todos los privilegios con los que goza la Iglesia Católica. Vanessa, Vanessa Carvajal, comunicadora de la fe de Voces Católicas. Gracias. Vanessa, ¿con qué privilegios cuenta, desde tu punto de vista, la institución a la que perteneces? En realidad creo que la Iglesia Católica no cuenta con ningún privilegio, ¿no? Creo que en ese sentido nosotros tenemos como Iglesia la responsabilidad y el compromiso desde nuestra fe de poder apoyar a todas las personas y seres humanos en los cuales su dignidad se vea vulnerada, ¿no? O que se tenga que apoyar. Por favor, en temas si ustedes de están vulnerando la dignidad de las personas todo el tiempo, basta ver el caso de Rilda Paco. En realidad no, en realidad más bien en ese sentido nosotros como creyentes y como miembros de la Iglesia entendemos que cada ser humano tiene su dignidad y tiene derecho a expresarse de la forma que quiere, pero también estamos en la responsabilidad de poder compartir nuestro sentir contra Vanessa, un tema que Vanessa, a nosotros nos afecta. Vanessa, ¿no? Un poco de proporcionalidad y un poco de sinceridad. Empecemos por el tema de los privilegios. Sí. ¿Con qué privilegios justamente goza la Iglesia Católica? Sí. Por ejemplo, tú que eres parte de una institución, bueno, tú eres del San Andrés, que no es un colegio católico, pero ha salido de un colegio católico, el colegio San Calixto. San Calixto. Es decir, ¿por qué deberían existir colegios católicos en un estado laico? ¿No deberían existir colegios católicos? Bueno, creo que el proceso en el cual el país se ha convertido en estado laico ha sido un proceso a través del tiempo, ¿no? Existían muchos colegios antes de eso y obviamente estos colegios van a permanecer durante el largo del tiempo, no solamente por la identidad de los fieles, ¿no es cierto?, que se asemejan a la religión con la cual se identifican, sino por la oferta académica también que pueden tener. Pero yo lo que quería comentarte al inicio era el hecho de que yo considero desde mi fe y desde la experiencia que tengo, que la iglesia no cuenta con privilegios, ¿no? Pero tiene cantidades impresionantes de privilegios, y a mí me parece increíble que mujeres integrantes de la Iglesia Católica, identificadísimas con la institución, tengan un margen tan pequeño de autocrítica. Es que cuando ustedes lo ven todos los días. María, si me dejaras terminar la idea, tal vez me terminarías de comprender, ¿no? Lo que te quería decir era que en ese sentido, la Iglesia más bien tiene la responsabilidad muchas veces hasta de crear convenios para poder apoyar desde la educación, desde el servicio social, desde la salud, a las distintas áreas del país vulnerables, ¿no? No, pero a ver, Vanessa, ayuda. Yo puedo creer que sería un apoyo si la Iglesia no te inyectara de manera totalmente autoritaria, unilateral y jerárquica, por ejemplo, en un hospital católico su crucifijo. Por ejemplo, en un colegio católico la obligatoriedad de que tú profeses la fe católica. Por ejemplo, la obligatoriedad de que tú compartas su visión del cura de tu cuerpo, su visión de la monja, de tu forma de vestir, creo que en realidad su visión de la ignorancia de la profesora de religión de lo que es la ciencia. Es decir, entonces no es, pues, es un privilegio, digamos, o sea, no es un servicio, porque la Iglesia no te da nada sin exigirte que te adscribas a ella. Eso estoy en desacuerdo, no sucede así, ¿no? El principio, uno de los principios fundamentales de la Iglesia Católica es la libertad. Nosotros tenemos la misión de compartir, nunca. En los colegios ustedes exigen. No. Ustedes restringen la libertad. En los colegios católicos la libertad está restringida. Ahorita vamos a ir a ver ese tema. Lo que te quería decir, María, es que nosotros tenemos la misión de compartir nuestra fe, respetando la libertad de elección de las personas. No es cierto, porque, por ejemplo, yo como joven, debo figurar, como una joven, como una joven que puede estar muy equivocada y que puede tener una visión muy parcial. Probablemente, o no, ¿no? Al igual que tú. Entonces, en ese sentido, creo que el poder construir puentes a través de tu opinión y de la mía podría generar cosas. Sí, pero habría que hacer cosas que son los hechos. Y yo pensé que ustedes iban a ser suficientemente honestas para hablar de los hechos. Ninguna iglesia católica paga impuestos en la ciudad de La Paz. Voy a ¿Cuántas iglesias en hay? Eso. Insistí. Vamos Estamos a la alcaldía escuchando juntas. A Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal. Vamos a la alcaldía juntas. El que no haga el trámite correspondiente no tiene la exención. Y para hacer el trámite tiene que cumplir condiciones, tiene que demostrar que realmente es una instancia sin fines de lucro. El municipio de La Paz tiene unas condiciones, el municipio de Cochabamba tiene otras condiciones, el de Santa Cruz tiene otras condiciones. Pero de hecho no pagan impuestos. Si acceden a la exención, no. Una vivienda puede agarrar y decir, oigan, ¿saben qué? Yo en esta mi casita vivo con mi mamá, con mi papá, con mis hijitos, con mi abuela, con mi comadre. No estoy lucrando con nada, estoy simplemente viviendo y no tengo plata para los impuestos. ¿Te va a hacer la excepción el gobierno municipal? No. ¿Te va a rematar tu casa? Sí. Ya. ¿Cuál es el a problema? A eso llamo yo privilegio. Ya. Quiero entender que tú puedes ir a demostrar tu insolvencia al gobierno municipal para pagar tu impuesto y te van a multar, te van a cobrar igual. Y entonces, quiere decir que una iglesia, la iglesia que está al lado de una choza que no tiene para pagar el impuesto, la iglesia, el gran templo lleno de lujo, no va a pagar el impuesto. La choza llena de pobreza y de razón social de existir, va a pagar impuesto. ¿A eso no le llamas privilegio tú? Yo creo que el enfoque es en lo que vamos a entrar en discrepancia. Si hablamos de la norma, partimos de una premisa. Que la norma sea injusta es otra premisa. Y si en este punto lo que tenemos que discutir es si la norma está actuando con injusticia, lo que tenemos que analizar es precisamente cómo cambiar esa realidad. Ahora, no vamos a venir a plantear nosotros que no haya habido un proceso de privilegios para la Iglesia Católica. Es un tema histórico. Hemos comenzado con una constitución que reconocía a la religión católica como la oficial, y eso se ha asentado a lo largo del tiempo, sobre todo con el patronato. Es decir, nadie, creo, podría plantear que no ha habido una serie de privilegios para la Iglesia Católica. ¿Qué significa entrar en un Estado laico? Que es el tema importante ahora. Sobre todo visibilizado desde la nueva Constitución, aunque ya antes reformas constitucionales establecieron que ya no era religión oficial. En el imaginario quedó que seguía siendo religión oficial. Sobre todo de los curas. En general. Sobre todo de los curas. Al interno y al externo. Yo creo que hasta ahorita la Iglesia Católica en Bolivia no se comporta como si estuviéramos en un Estado laico. En algunos aspectos puede ser, porque estamos en muchos aspectos no. ¿En qué aspectos la Iglesia Católica no cumple la constitución política del Estado y no se comporta como un Estado laico? Hablemos del colegio. ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos la Iglesia Católica no se comporta como si estuviéramos en un Estado laico? Pero eso es interesante que tú nos lo digas. Preguntas por qué hay colegios católicos. ¿Por qué hay católicos? Porque ustedes deberían decirlo. El último censo muestra que los católicos... No, yo también figuro entre sus católicos porque la apostasía es imposible. María, yo no he hecho mi trámite de apostasía porque tengo mejores cosas en que perder mi tiempo. Creo que es importante entender también la espiritualidad de los fieles. Por supuesto, a mí que me excomulguen, por favor. Es tu libertad y es tu decisión. Dígale a su obispo. Pero al igual que tú, hay otra población, hay otro porcentaje de personas que sí se identifican claro, con la Vanessa, religión estamos católica, de acuerdo. ¿No? Hay un porcentaje que no es y el es real. Un porcentaje alto. No es el porcentaje real. Primero, porque los católicos y las católicas son bautizadas sin su consentimiento apenas nacen. Primera cosa. Entonces, el bautizado o la bautizada que ingresa a las estadísticas de la Iglesia Católica no ha podido discrepar, disentir, ni nada. Punto uno. Punto dos, porque la Iglesia Católica realiza una labor pastoral, que quiere decir tratarnos como ovejas, porque por eso se llama pastoral, que quiere decir pretender convencernos de su única verdad por fuera de los muros. Yo estoy de acuerdo en que la Iglesia Católica predique su catolicismo dentro de los muros de su iglesia, no en el ámbito educativo, no en el ámbito de la salud, no en el ámbito social, no en el ámbito público, porque la religión empieza y termina donde empieza el recinto religioso. ¿En qué quedarían los derechos humanos y la posibilidad de practicar la fe en público y en privado? Es un tema de principio, María. No, porque ustedes, ¿en qué quedan los derechos humanos de quienes no compartimos una fe? ¿En qué quedan los derechos humanos de los niños y las niñas a quienes se les habla del infierno, se les habla del pecado, se les habla desde una verdad única que no adquiere contrastación? ¿En qué quedan los derechos humanos de los niños y las niñas a quienes ustedes instruyen una única verdad, como verdad absoluta? Ese es un tema de discusión bastante más amplio. Si partimos de algo para poder entender... Cuando digo que hay colegios católicos porque vemos católicos, realmente no importa si somos 10, 20 o 100. Como pueden haber colegios musulmanes o pueden haber colegios judíos o pueden haber colegios que no profesan ninguna fe porque hay personas que no profesan ninguna fe. Esa es la lógica del respeto. Un Estado laico no es un Estado que es contrario a la religión. Es un Estado capaz de convivir con el ámbito religioso y eso ha declarado la Constitución. No, pero aquí hay una cosa que ustedes no están cumpliendo. Estamos escuchando a Susana Inch, ustedes como iglesia, digo, no, ustedes como personas. Estamos escuchando a Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, a Heidi Campos, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social Cáritas, y a Vanessa Carvajal, comunicadora de la fe de Voces Católicas. Ordenaremos un poco nuestro debate, cerraremos el tema de privilegios, abriremos el tema de colegios católicos. Los colegios católicos obligan a los y las estudiantes a profesar la fe católica. Eso es una vulneración de derechos humanos. Los colegios católicos señalan, maltratan a la mujer divorciada. Los colegios católicos propugnan la sacralización de una familia, aunque en esa familia haya cualquier forma de violencia, Esa es una violación a los derechos humanos. Los colegios católicos obligan a los niños y las niñas que forman parte de esa comunidad educativa a cumplir con los sacramentos de la Iglesia Católica. Yo entiendo que los sacramentos de la Iglesia Católica sean cumplidos en el ámbito de la Iglesia Católica, pero no del colegio. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica utiliza los colegios para ampliar su espectro de influencia, para ampliar su espectro, y entiende su influencia como un factor de poder y no como un factor de convicción. Y además, para, digamos, utiliza los colegios católicos como recintos religiosos. Hay una diferencia, y les digo yo, porque yo he sido formada en la fe católica. Yo soy atea, pero conozco perfectamente bien la teología católica. ¿Por qué? Porque he estado obligada a conocerla. Obligada, ¿ya? No bajo libertad. Entonces, la Iglesia Católica, en los recintos educativos, no distingue ni diferencia templo de aula. Y eso es muy grave. Muy, pero muy grave. Porque maneja en el aula consignas que pertenecen al templo. Radio Deseo 103.3. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Radio Deseo 103.3. Quisiera escucharlas por orden. Ahora empezamos contigo y vamos luego a Susana. Bueno. Estamos escuchando a Vanessa Carvajal, o si quieren decir sus nombres cuando hablen, para que yo no las interrumpa. Ya. Bueno, creo que es importante contextualizar, ¿no? Tú nos hablabas de tu experiencia en el colegio con el tema del catolicismo, y yo también he tenido una experiencia propia, y me imagino que muchos que han compartido un colegio católico la han tenido, pero en ese sentido creo que es importante tomar el contexto de ahora, del presente, ¿no? Y este presente nos muestra que estamos en un estado laico en el cual, si bien existen colegios católicos, nosotros respetamos la libertad y el libre ejercicio de tu credo y de identificarte con una espiritualidad o no, y no se impone de ninguna manera o se obliga a creer en nada. Cuando hablamos de un colegio católico, Vanessa, por supuesto, la gente está escuchando. Por supuesto, y en ese sentido soy una persona responsable que te está compartiendo lo que hace en el día a día y cómo trabaja con los chicos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante, María, que entiendas que nosotros respetamos mucho la libre elección de los chicos. Escucharemos a Heidi. ¿Qué dirías tú, Heidi? A ver, yo digo que si la Iglesia Católica está presente en un ámbito educativo, en un ámbito social, en un ámbito. Hablaremos del ámbito educativo, que es donde estamos hablando ahorita. Después podemos ir al ámbito de salud, por ejemplo. No, en general digo, ¿no? Si está presente en todos esos ámbitos, son porque son dimensiones humanas. O sea, la Iglesia Católica no separa lo que es tu espiritualidad de lo que es tu ejercicio también en esta tierra. Desde ese principio es que nosotros también trabajamos en estos ámbitos. No es porque nosotros querramos decir que solo en la iglesia se hace de una forma y tu comportamiento en otros ámbitos debe ser diferente. No es un problema de comportamiento, pero es un problema de que un ámbito es uno y otro ámbito es otro. O sea, y esa cosa hay que diferenciar. Y en el ámbito educativo, ustedes hacen una especie de no diferenciación entre templo y aula, y eso es muy grave. Y nosotros creemos en el principio, digamos, que yo misma, digamos, en la convicción que tengo, la manera que yo vivo mi espiritualidad, la tengo que transmitir también en las acciones que hago. O sea, no separo. No, pero a ver, Heidi, estamos hablando, yo hablo de cosas concretas y te pido que también, porque la gente nos está escuchando, hablemos de cosas concretas. Se ha señalado a la madre divorciada. Se sacraliza la unidad familiar y la familia a costa de cualquier cosa, aunque dentro de esa familia exista violencia, exista violación o cualquier otra cosa. Segunda forma de abuso. Tercera forma de abuso. Se exige que un niño o niña que forma parte de un colegio católico cumpla con los sacramentos de la Iglesia Católica. No sé cuando qué. Los sacramentos de la Iglesia Católica pertenecen al ámbito del templo y la labor educativa pertenece al ámbito del aula. Yo puedo tener 0 en matemáticas o 7 en matemáticas, pero querer hacer o no querer hacer la primera comunión, discrepar del relato de la fe católica. Y a eso me refiero con concreto. Así que yo te pido, no me digas, ay, yo profeso que soy un ejemplo. O sea, no, la gente no es estúpida, es así que un poquito de ubicación. O sea, no, yo les pido subir un poquito el nivel del debate. Me subestimen, yo no soy una estúpida y la gente que está escuchando no es una estúpida. Se subestima o no se subestima, se maltrata a la madre divorciada. Soy una mujer separada y puedo decirte con absoluta convicción cuál es mi posición. No te voy a quisiera negar, que me cuentes María, lo que has sufrido. Lo quisiera, voy a hacer. Quisiera que me cuentes lo que has sufrido en la Iglesia Católica. Mira, yo tengo más presente el apoyo que yo he tenido de la Iglesia Católica en momentos de violencia y de dolor enorme en una fractura familiar que ha conllevado el secuestro de mi hijito. Entonces, te puedo hablar del otro lado, lo que no significa que no exista el lado que tú estás planteando. Creo Estamos que escuchando hay una realidad anterior y una posterior que no es que tenga una fractura total. Lo que tú manifiestas ha ocurrido. Y te voy a poner un ejemplo que lo hemos vivido con mucha fuerza. Quienes hemos trabajado mucho en el tema de la defensa de la vida, en la protección de la vida del concebido, nos hemos encontrado con realidades como que una mujer que tuvo el valor de tener a su bebé, de pronto se encontraba con la realidad de que cuando tenía que inscribir a su hijito en el colegio, había barreras respecto al hecho de que sea madre soltera. Entonces, ¿ha tocado hacer un trabajo al interno de la Iglesia para cambiar esas realidades? Por supuesto que no, sí. No se las ha cambiado en absoluto. Se ha cambiado. No se las ha cambiado en absoluto. Y tú no tienes, Susana, que ser tan manipuladora. No voy a discutir el aborto con ustedes. Esta es una radioemisora con posición tomada y no voy a discutir ahora el aborto con ustedes. No lo Estoy tratemos. Discutiendo el tratamiento de la sacralización de la familia y el tratamiento de la mujer divorciada. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de aborto. Así que no me vengas con que la pobre que tuvo el bebé, que cuando el bebé creció, volvamos que cuando al fue punto, al colegio, María. Son tonterías. Condiciones para entrar Susana, a un no colegio soy católico. Antes había como condición hace varios años atrás el certificado de bautismo. Hoy no es condición. Gracias a la lucha de los laicos y las laicas, gracias a la lucha de los ateos y de las ateas, gracias a la lucha de que estamos hartas de quienes estamos hartos de los abusos que comete la Iglesia Católica. De acuerdo. Gracias a esa gente. No gracias a ustedes. ¿Ustedes quiénes? La Iglesia Católica. Y gente como ustedes que socapa. Porque, o sea, me estoy decepcionando bastante. Yo me entusiasmé bastante diciendo, bueno, 3 están dispuestas a venir a debatir. Debatiremos en términos serios. No se exige certificado de bautizo. Por favor, a toda la gente que nos está escuchando. A toda. Como te exijan un certificado de bautizo en un colegio católico, vente a Radio Deseo y armamos la grande. Punto y vamos uno. Más lejos. Punto 2. Vamos más lejos. Certificado de matrimonio de los padres. No se exige certificado de matrimonio. ¿Desde cuándo? No tengo una fecha precisa, pero si pudiéramos ponerlo en contexto, hablemos más o menos de 5 años atrás. Más o menos. ¿Desde cuándo, según tú, Heidi? No estoy segura. ¿Tú, Vanessa, desde cuándo? Mira, yo creo que son más de 5 años atrás. Porque, no son más de 5 años. Porque yo trabajo 5 años en una institución educativa en la cual no se exigen este tipo de documentaciones. El San Andrews siempre ha sido, el San Andrews lo que exige es chequera. No. Ya sabes que el San Andrews exige color de piel y chequera. El San Andrews exige color de piel y chequera. Y no me vengas a contar cuentitos de hadas del San Andrews. O sea, de verdad, en el San Andrews se exige color de piel y chequera. Qué importante sería que nos conozcas un poco sí, más. Sí, tan buenos que son. Entonces, a ver, de hace unos 5 años atrás, gracias a denuncias de la gente, se exige, Susana, ya que tú has entrado en un nivel un poquito de mayor honestidad, ¿se exige o no se exige a los y las estudiantes de los colegios católicos cumplir con los sacramentos de la Iglesia Católica? Estamos hablando, porque bueno, no te exigen el certificado de bautizo, pero en el camino te pueden exigir que te arrodilles, que vayas a misa, que hagas la primera comunión, que hagas la confirmación y que, por supuesto, además, ya que si quieres hacer eso, porque si no haces eso y todos lo hacen, se afecta tu sociabilidad. Eres el otro. Eres la oveja negra, eres la rarita, ¿no? Te vas a tener que además bautizar. Quisiera conocer tu respuesta sincera. No se exige, pero por un tema que es absolutamente lógico. Has tocado el tema del crucifijo en las aulas. Pongamos el ejemplo de una universidad que suele ser más fácil de entender. ¿Por qué la Universidad Católica tiene crucifijos en las aulas y los va a seguir teniendo? Porque es su identidad, por eso es Universidad Católica. Si fuera universidad de otra religión o si fuera universidad sin religión, tendría otra característica, como ocurre en la San Andrés. Pero me estás viendo a otro lado. Estamos hablando de una guagua de 10 años a quienes se les exige cumplir con los sacramentos de la Iglesia Católica, porque si no son outsiders de su propio curso. O sea, exigencia, ¿en qué plano lo pones? Porque puede haber una exigencia social y una exigencia objetiva. Exigir ni siquiera ir a misa, porque no puedes condicionar la creencia de fe. O sea, si es un colegio católico y tú sabes que estás siendo un colegio católico, tiene su identidad. Lo que el colegio no puede hacer es obligarte a profesar esa fe. Por ejemplo, no te puede obligar a ir a misa. Pero te puede presionar, pero te puede marginar, pero te puede hacer bullying, pero puede ser el marginadito, el otro, la rarita del curso. Es que ahora ese ya no es el mensaje de la iglesia. Como decía Susana, realmente María, efectivamente esto que tú comentas sucedía antes, pero ahora en el presente estamos hablando de una iglesia que es mucho más abierta, mucho más tolerante. Y en ese sentido, es una iglesia que construye. No es cierto, no es cierto, porque si fuera una iglesia más abierta y más tolerante, por lo menos se hubieran sacado los crucifijos del aula. Los crucifijos no son un problema de identidad, son un problema de imposición de un símbolo religioso. ¿Es identidad? No es un problema de identidad, no es un problema de identidad, porque además, si yo entro a estudiar a una universidad, ingeniería industrial, como en tu caso, ¿qué más da que la universidad sea metodista, católica, musulmana o no sé cuántas cosas más? Condiciona. Supongo que tú entras a una universidad por la formación académica. Es que quizás, María, para ti o para alguien que no profesa una fe, no tiene un significado, pero para la institución que es la que ha construido eso, esa es su identidad. Bueno, la Universidad Católica es una fábrica de billetes. Es una fábrica de billetes. La Universidad Católica es el lucro que hace la Iglesia Católica con la educación superior. Yo tengo ganas de citarlo al rector de la Universidad Católica, a ver si se da el milagro de que descendiera aquí al infierno. En la Universidad Católica es otro tema. Respecto de la sexualidad, que es un terreno que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con una construcción profunda e importante de los seres humanos, la masturbación está prohibida, la homosexualidad es perseguida en las instituciones educativas de la iglesia. Quisiera conocer, empezamos de nuevo contigo, Vanessa, ¿qué hacen con los chicos y las chicas maricones, lesbianas, trans, que por desgracia van a parar a las aulas de ustedes? En realidad nosotros trabajamos desde el mensaje del amor, de la tolerancia. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Jamás, a ver, escuchen jamás. El mensaje del amor. Menos mal que estoy sentada. ¿Cuál es el mensaje del amor? Hazlo, te doy la oportunidad. Por supuesto, la cultura del amor es la cultura que cualquier ser humano, independientemente de que seamos católicos o no, compartimos, que es que cualquier ser humano tiene derecho a una vida digna y tiene derecho a tener un desarrollo saludable, biopsicosocial, en el cual se desenvuelva con sus compañeros o con su contexto de forma sana y feliz. Entonces, en realidad, de ninguna manera se discrimina o de ninguna manera, como tú lo haces ver, se sataniza, porque más todo lo contrario, nosotros nos reconocemos como seres humanos. La Iglesia, la Universidad Católica, a mí me votó por ser lesbiana. Yo enseñaba en la Universidad Católica, pero además de eso, la Iglesia Católica ha perseguido, en la Universidad Católica se ha perseguido y expulsado a estudiantes lesbianas. Y se les ha arruinado la vida. Que a mí no me arruinaron la vida, a mí me hicieron un favor. Yo necesitaba comer, por eso iba a la Universidad Católica, pero me busqué otro trabajo más digno y mejor. Pero yo conozco historias de estudiantes a quienes se les ha arruinado la vida botándolas de la Universidad Católica. María, yo siento mucho que eso te haya pasado, le haya pasado a muchas personas, porque es real, o sea, es verdad, y creo que... Entonces, tu mensaje de amor, embargo, o sea, por favor, no, ¿dónde quedó? Si me dejas terminar la idea, creo que siento mucho lo que te ha podido pasar antes, pero creo que el rol activo de la Iglesia ahora es precisamente eso, también poder reconocer aquellas decían cosas que tenemos que cambiar. Decían exactamente lo mismo que estás diciendo vos ahorita. A ver, escucharemos a Heidi. Tú nunca, ¿cuántos años estás dentro de toda esta movida? Dentro de toda esta movida, bueno, yo he nacido en Oruro, como había dicho, y viniendo, yendo a Cochabamba, y fue que empecé a incursionar en lo que es la Iglesia Católica, y desde ahí, desde grupos juveniles, y por eso en el tema que tú tocabas, digamos. ¿Cuál es el tratamiento de la masturbación que has recibido tú en los grupos juveniles? En los grupos juveniles se habla de la sexualidad en un sentido bien amplio, y se habla un poco, como decía, ¿no? Vanessa, desde un sentido de un don de Dios, ¿no? Un don que te hace también a ti ser... ¿especial? Dime. Sí, pero te lo cuento. ¿Un estudiante así se puede masturbar o no? No, no podría. ¿Por qué? Porque hay unos principios. Bueno, sí. Estamos en el 2018, sí, y no te puedes masturbar. Esa es, pues, así reaccionaria la Iglesia. Susana, ¿qué puedes decir tú de esto? ¿Nunca te has masturbado? No, pero lo que yo quisiera... No sabes lo que te pierdes. ¿Tú nunca te has masturbado, Heidi? Alguna vez. ¿Y has cometido, por lo tanto, un pecado? Sí, y me ¿tú nunca te has también masturbado? No, sí lo hice, por supuesto, pero también reconozco que... ¿Que has pecado? Que, no, sí, que en realidad ha sido algo que tengo que trabajar la voluntad, y de eso se trata, por ¿no? Por favor, bueno, la masturbación es lo más sano. Es más sano que tomarte un vaso de agua, que hidratar el cuerpo. Por supuesto. La masturbación es una práctica absolutamente imprescindible. Pero no te olvides, María, que si eso no se lo educa de buena por manera, favor, déjame terminar Vanessa, idea, por favor, y te hablo desde la psicología, ¿no? Si no lo educas de buena manera, eso puede también desencadenar en conductas excesivas también en los chicos. Bueno, entonces, bueno, el aprender el autocontrol. Nunca la masturbación es excesiva. O sea, que te masturbes una vez a la semana está bien, pero cinco veces a la semana está mal. No estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando de tomar en cuenta excesivo la edad, es la edad un, de las personas. Es un adjetivo de, de cantidad. Pero me refiero a que estamos hablando de la edad de las personas, del control que pueden tener, del acceso que pueden tener a la pornografía. Pero a ver, lo que estamos hablando es de que la Iglesia prohíbe la masturbación. Y que esté bien para ti no equivale a que esté bien para todos. Es el respeto. Bueno, yo lo que... Yo, es decir, no es que esté bien para mí. Científicamente, pedagógicamente, la masturbación es un acto absolutamente sano, válido, importante para todos, hombres y mujeres. Ahora, ustedes siguen viviendo en el siglo XVII, paciencia y buen humor. Estamos debatiendo qué pasa con la Iglesia Católica hoy. Susana, ¿cuál es el tratamiento de la Iglesia Católica respecto de la homosexualidad? Ser maricona, ser lesbiana, ser marica, ser gay, ser trans. ¿Cuál es el tratamiento de la Iglesia Católica, por ejemplo, respecto de la transexualidad, respecto de la ley de identidad de género, de que una persona puede decidir cambiar de sexo? Okay. El principio para la Iglesia Católica es la complementariedad varón y mujer. Por eso no acepta la unión entre dos personas del mismo sexo. Ahora, eso es un principio de la Iglesia Católica que no puede de ninguna manera conllevar el condenar o juzgar a una persona en particular. Quisiera irme a un ejemplo concreto. ¿Por qué tú tendrías interés en trabajar en la docencia en la Universidad Católica? Es Universidad Católica. Para comer. ¿Por qué no la UNSA? Para comer. Para comer. Porque habían puesto trabajo. Para comer. ¿Sabes lo que es la necesidad de autosustentarte? Que hoy no la tengo. No la tengo a ese nivel en el cual lo tenía cuando fui. O sea, para comer. De acuerdo, María. Pero si tú vas a una institución con identidad, ¿sabes cuál es su identidad? Si no estuviera clara su identidad, ¿o no, qué? Pero un ratito. Distinto. En un trabajo, es decir, me pedían unos títulos que yo los tengo. Unos niveles académicos que yo los tengo de sobra. Sí, pero en ¿ya? Entonces, católica si no yo tengo que estudiar académico. Y si yo tengo que enseñar A y yo sé a la perfección, la propia universidad tampoco percibió ningún problema. La universidad ya me contrató a mí. ¿Dónde? ¿Qué quiere decir que la universidad? La universidad me contrató porque yo tenía calificaciones así alucinantes para lo que ellos pedían. ¿Ya? O sea que mi presencia ahí prestigiaba la universidad. Académicamente, sin embargo, me despidieron con el argumento de que mi presencia desprestigiaba la institución. Hoy para mí es una anécdota. Ese momento yo fui porque necesitaba comer. Y en este país, no sé si tú jamás te has visto en esa situación, pero mucha gente que me está escuchando, tú puedes trabajar de secretaria en la aduana, aunque no coincidas con la política de la aduana. Porque es el único trabajo que encuentras. Porque necesitas comer. Porque en ningún trabajo te pueden pedir una forma de ser, una forma de pensar, una forma de vestir, sino que te deben respetar mientras tú cumplas con tu trabajo. Pero tú también la Iglesia Católica, no, un ratito, la Iglesia Católica no respeta tu forma de pensar, tu forma de vestir, ni nada de lo que tú eres, sino que tú te tienes que vestir como una monja para trabajar para la Iglesia Católica. Es una apreciación genérica, ¿no? Sí, no, estás haciendo afirmaciones no, porque genéricas. Tú dices, puede haber eso, pero no es una regla. Pero lo general. Hay, lo hay. Ahora no me desvíes del tema de la homosexualidad. Estamos con Susana Inch, Heidi Campos y Vanessa Carvajal. Una mujer lesbiana no debe trabajar en la Iglesia Católica, ¿sí o no, Susana? No se trata de que deba o no deba. Deba, si debe o no la debe. Identidad. No, pues una mujer lesbiana una de antemano no comparte. ¿Debe o no debe trabajar para la Iglesia? La Iglesia tiene derecho de votar. Es un tema de respeto mutuo. No es un problema así de falta. Así como yo la tengo sexualidad que respetar. No es un si yo vengo a la de Virgen respeto. De los Deseos, me toca respetar lo que ustedes piensan, no, consideran, nosotros etcétera. Hemos establecido es un código social que es socialmente generalizado. Cero racismo, cero machismo. Okay. Nada más. Tú puedes ser católica, venir y te vamos a atender con todo el cariño, comprar tu ají de fideo y pagas. Si tú pagas lo que consumes, yo no tengo por qué obligarte a pensar como yo pienso. De acuerdo. ¿Ya? Punto final. Ahora, es un abuso de poder de cualquier institución que obligue a un trabajador o trabajadora a profesar. Es un abuso de poder, por ejemplo, que el MAS, para darte un trabajo, te obligue a ser integrante del partido, te obligue a ir a una concentración, te obligue a sacar tu banderita. Es un abuso distintos. De la Iglesia Católica que te obligue a ser católico para trabajar ahí, a no poder ser o no poder manifestar tu homosexualidad. Católico. No te obliga a ser católico, pero sí tienes que respetar su identidad. No, pues, pero no puedes a ver, llegar a una Susana, instancia ¿cuál es el e tratamiento lo que tú crees de la Iglesia de respecto? Yo nunca fui a hablar contra la Iglesia, aparte, porque mi materia no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿yo por qué voy a ir a hablar contra la Iglesia en una materia que no tenía nada que ver? Yo di mi materia, pero más allá, a mí no me interesa reivindicar lo que me pasó. Fue una anécdota, para mi vida es una anécdota. Pero, Susana, quiero saber cuál es el tratamiento que hace la Iglesia de las personas homosexuales en sus instituciones educativas y en sus espacios de trabajo. La premisa, porque yo trabajo en la conferencia episcopal, es de respeto a la dignidad de la persona humana siempre. Ahora, si tú quieres plantear temas como, no sé, en concreto, alguna manifestación específica, probablemente sí se van a encontrar barreras. ¿Por qué? Porque hay temas. Besarte con tu pareja en la puerta del trabajo porque te ha venido a recoger. Mira, yo en genérico te diría... Día siguiente despido. despido de que de una fuente de laboral. De tu trabajo, claro. Si entra dentro del ámbito laboral, podría ser. Si no entra dentro del ámbito laboral, no. Porque la iglesia no va a poder sobrepasar, aunque quiera, el ámbito laboral. Lo que quisiera, María, es... No quiero desconocer lo que tú estás planteando, porque sí tenemos una historia en la que la Iglesia Católica ha tenido una situación privilegiada y eso se ha dado en diferentes ámbitos. Eso es algo que no tendría sentido desconocer. Pero que hay una voluntad de cambiar las cosas y de entrar en la sinergia del Estado laico, existe. ¿Que es una construcción? Sí. ¿En la que tenemos que trabajar, sobre todo al interno de la Iglesia? Sin duda alguna. Eso no va a significar negar la identidad. Hay cosas de identidad que no las vamos a cambiar. Ni el Papa podría cambiar el hecho de que haya divorcio, por ejemplo. No es un, bueno, es que ustedes están en el siglo, no sé, en el siglo XVII, porque la Iglesia a la divorciada no le permitía volverse a casar por la vía católica, y creo que todavía no, se necesita un permiso papal, no le permitía comulgar. ¿O ya le permite comulgar a la divorciada? ¿Tú que eres divorciada? ¿Vuelta a casar? Yo soy divorciada, no vuelta a casar, y sí puedo comulgar. ¿Desde cuándo puedes comulgar? Siempre. No he tenido ninguna prohibición. El problema está con ser divorciada y volverte a casar, porque en realidad el divorcio no existe en la Iglesia. La nulidad matrimonial sí. Ya. Ahora tú no estás de acuerdo. Pero tú haces un trámite de nulidad matrimonial. Tú haces un trámite de nulidad matrimonial. Hace cinco años. El divorcio en Bolivia tiene un siglo. María, la Iglesia está por lo menos un siglo atrás. Hace 5 o 8 años era casi imposible la nulidad matrimonial. Hoy puedes ir a la vicaría judicial. ¿Ya cuántos? ¿Cuántos años de retraso lleva la Iglesia? De acuerdo. Heidi, ¿tú crees que una mujer que se casa por la vía católica no tiene derecho luego de divorciarse porque sufra violencia machista o porque sufra infidelidad o porque simplemente ella se enamoró de otra persona? ¿Crees que una persona tiene derecho de casarse 2 veces o 3 veces? A ver... Cuando uno se casa por Iglesia Católica está bien porque cree en unos principios de una identidad. Si yo, por ejemplo, me caso y después sufro todos estos problemas que tú dices, o hay personas que han sufrido todo esto, pueden, como dice Susana, solicitarse la nulidad de su matrimonio y podrían volverse a casar. No hay. ¿Pero tú qué piensas? Yo creo que es importante, y eso creo que lo hemos trabajado mucho también como Iglesia Católica, el hecho de trabajar con mujeres, ¿no? Desde el ámbito también nosotros que tenemos desde Cáritas, el hecho de empoderamiento de las mujeres. En ese sentido, es un trabajo que es un proceso, como dice Susana, no ha sido tan fácil tampoco para la Iglesia Católica, y como tú dices, hay mucho retraso. Sí, porque es una reflexión pesada, porque no es solamente de uno. ¿Pero por qué es una reflexión pesada? Porque son reflexiones, siempre partimos de lo que es, de que son principios y es cuestión de identidad también. Entonces, siempre es una serie de reflexiones que van inclusive... ¿Cuántas veces crees tú que una mujer o un hombre tienen derecho de divorciarse? Pues yo creo que, uno, si yo, pues estamos hablando siempre del ámbito de una mujer católica, ¿no? Si yo soy católica y me voy a casar con alguien es porque estoy segura que esa persona es la persona ideal. Si no es la persona ideal, fallaré una vez. Pero no creo ya, si hay una segunda vez por decir que conozco a alguien y me quiero casar con esa persona, no creo que tenga que llegar una tercera vez, porque ya tal vez sea un problema más mío, ¿no? De no haber encontrado a la persona. ¿Cuál crees que es el tratamiento de la Iglesia Católica de las personas homosexuales? Sea en el ámbito educativo, como estudiantes, o sea en el ámbito laboral, como trabajadores o trabajadoras. Mira, del ámbito educativo mucho no puedo decir, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en las épocas que yo también estaba en Cochabamba, a nivel de lo que son grupos juveniles, por ejemplo, habían grupos de apoyo, porque en realidad ese problema... ¿Apoyo para qué? ¿Apoyo en este sentido? Ahora, por eso ahí voy. En el sentido de que, si bien estaban integrados a los grupos juveniles, el problema era más allá de los grupos juveniles de las personas homosexuales. Era el problema mismo de la sociedad o de su familia que no los aceptaba. ¿Cuál era el problema? Su familia que no los aceptaba. o el hecho de que había varios jóvenes que por el hecho de ser homosexuales caían en manos de personas mayores, también homosexuales, y querían explotarlos. El cura, seguramente. No, mayores. El cura, seguramente. Hombres. El cura, seguramente. Hay mucha homosexualidad dentro de la Iglesia Católica. Yo he estado muy, muy dentro de la Iglesia, muchos años, porque comía de eso. Y hay mucha homosexualidad dentro de la Iglesia Católica, y por eso también hay una homofobia internalizada muy fuerte. Los homosexuales y las homosexuales dentro de la Iglesia Católica tienen pánico, terror a lo que les pueda pasar. Y entonces hay una doble moral y una hipocresía muy grande que ya no se puede ocultar. Que ya no se puede ocultar. Radio Deseo 103.3. A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo. Radio Deseo 103.3. Continuamos en este debate sobre... Estamos, además, Semana Santa. Por eso las he invitado. Por eso las he invitado, porque quería, digamos, de alguna manera ponerle un poquito de llajua a todos estos ritos que vienen con la Semana Santa. Susana Inch, Heidi Campos y Vanessa Carvajal. ¿Cuáles creen ustedes que son las formas de discriminación, abuso, maltrato que hay dentro de la Iglesia Católica para con las mujeres? ¿A ti te hubiera gustado ser sacerdote, Susana? No. ¿A ti te hubiera gustado ser sacerdote, Heidi? No creo tampoco. ¿Vanessa? De mis planes de vida no está. ¿Por qué no te gustaría ser sacerdote, Susana? Es un tema de vocación y a mí no me ha llamado en ningún momento. Y soy inmensamente feliz siendo mamá. ¿Conoces tú mujeres a las cuales el sacerdocio les haya llamado? No, creo que no. Nunca hemos tocado ese tema. ¿Tú, Heidi, conoces mujeres que les hubiera gustado ser sacerdote? No, así que me hayan dicho, ¿no? Bueno, estas compañeras no sé en qué iglesia se mueven. Vanessa, ¿tú conoces alguna? En realidad, que les haya llamado sacerdocio, no, pero sí he conocido mucha gente que dentro de su vocación sí quería dar, ser una laica comprometida, ¿no? Y obviamente ordenarse y comprometerse con Dios y con su vida dedicada al Señor por completo, ¿no? Entonces, obviamente para eso sí existen posibilidades, ¿no? En el sentido de que puedes ordenarte como monja, puedes ser una laica, común y corriente. Bueno, la monja es la trabajadora sexual gratuita, perdón, trabajadora doméstica gratuita del cura. En realidad no, porque nosotros entendemos las vocaciones como el servicio que tenemos, hermana, ¿no? Mira, entonces, es para lavarle los calzoncillos al cura. No es así. Cierto, María. Para no nada, es no es así. No es así. O sea, de hecho, yo te puedo decir que creo que... Claro que hay una legítima vocación. El problema es que esa legítima vocación se la manosea de manera que una monja vale menos que un cura. Una monja, o sea, tal vez 10 monjas valen un cura. ¿Para quién? Pero vamos a los ejemplos. ¿Quién pone ese valor? En una parroquia hay un cura contra 10 monjas. contra, contra partes o de la premisa para de poner contra. No es contra o paralelamente o al ladito, es decir, las monjas hacen el trabajo de hormigas y un cura basta, porque el cura consagra, confiesa y da misa. Y después se lava las manos y se da la gran vida. Pero al cura hay que dejarle la ropa limpia, la comida caliente y todo lo otro que se le antoje. ¿Quién gana más? El cura. ¿Quién tiene más tiempo libre? El cura. ¿Quién tiene más acceso a la formación académica? Si quieres ser antropólogo, si quieres ser filósofo, si quieres ser matemático, si quieres ser lo que quieras ser, el cura. ¿Quién es obispo? Otro que ha sido cura. ¿Quién es la monja? Una pobre imbécil. ¿Por qué? ¿De cuándo es tu experiencia de la iglesia? A ver, contame, Susana, ¿cómo es? Dalo en tu vida, visión contemporánea. En lo único que voy a compartir contigo es en que el tema de formación se ha puesto mucho más énfasis al sacerdote o al religioso que a la religiosa. Hoy eso está cambiando también, porque es absolutamente absurdo que la mujer no tenga la formación que quiera tener y desarrollar toda la formación que quiera tener. En los otros temas, yo comparto permanentemente con sacerdotes religiosos y religiosas y veo cotidianamente que cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer. Ahora, eso no quiere decir que en tiempos anteriores sí. Pero claro que tiene que hacer lo que le toca hacer. O sea, Susana, ¿estás aceptando que la monja tiene que lavar los pisos, cocinar para el cura, lavarle los calzoncillos y dejarle todo bonito y el cura consagra y da misa? Como su función esa jamás ha sido. Que haya ocurrido, puede ser. No, es que se le exige a la monja muchas jornadas de trabajo. Además se le exige pastoral, además se le exige, o sea, a la monja se la tiene para lo que se le ocurra al cura. En realidad no se le exige, ¿no? Uno decide hacer una vida religiosa por esa vocación de servicio. Pero, que tiene. Pero compañera, sean un poco críticas. Y en ese sentido creo que es importante. Vamos a esto, miren, la gente que nos está escuchando lo sabe. Desvalorizar el servicio como tal, ¿no? Yo tengo mucha solidaridad con las monjas y mucho respeto. Mucho respeto con varias de ellas. Pero vayamos a esto, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, Susana, los abusos, las jerarquías, las formas de discriminación, como quiero llamar, que se cometen contra las mujeres en la iglesia? Yo soy la persona errada para eso, María, porque te digo, mi experiencia, o sea, yo he vivido situaciones de violencia terribles en mi separación de pareja, y contrario a lo que tú estás diciendo, yo he encontrado un apoyo, una cercanía enorme. Pero eres capaz de ver la institución como institución. Yo, por ejemplo, tampoco he sido nunca monja. Sin embargo, conozco la situación de las monjas. ¿Eres capaz de ver a la iglesia más allá de lo que has vivido tú? Sí. Ya, y en ese contexto, ¿qué me dirías? Mi vivencia, María, bueno, no voy a desconocer realidades que han ocurrido, y más con todo el legajo que tenemos del patronato, pero la vivencia que yo tengo cotidianamente es de una iglesia en procura de la dignidad de las personas en todo sentido. Religiosas con las que trabajo en la conferencia episcopal, gente de gran valía y que están a la par de cualquier sacerdote, inclusive con mejores ideas y mejores propuestas. Eso no lo dudo. El tema de las ideas, yo no lo dudo. O sea, las científicas más interesantes de la Edad Media han sido monjas. De acuerdo. ¿No? En el campo de las mujeres, porque las mujeres en el convento se libraban de los hombres. Y podían pensar, podían estudiar si se daban modos. Pero la iglesia misma las ha perseguido, la iglesia misma las ha condenado. Pensemos en Sor Juana Inés de la Cruz. La han excomulgado, le han confiscado sus libros y finalmente la han hecho morir contagiada con una, creo que con tuberculosis o con la peste o algo de eso. La iglesia ha sepultado a la más brillante de las monjas de esta parte del mundo, que ha sido Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, yo no dudo de la capacidad de una monja. Lo que no dudo es del lugar de servidumbre que le otorga la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuántas mujeres han participado en el Concilio Vaticano II? La verdad, desconozco el... Heidi, ¿cuántas mujeres han participado del Concilio Vaticano II? En primera línea, ninguna, ¿no? ¿Cuántas mujeres han participado del Concilio Vaticano II? Muchas, pero no visibles. Por favor, yo ahora, lo sé. Han sido tres y una de ellas es mi amiga. Han sido tres. Lo que tú tres. Estás queriendo enfocar ha sido sin el voz tema ni de voz. Los obispos y los, y los, bueno, sacerdotes a obispos. En mi visión, María, O sea, yo no veo como un problema que una mujer no pueda llegar a ser obispo dentro de la concepción de la Iglesia Católica. Creo que la vocación de servicio no es necesariamente esa. Y en la mujer hay la suficiente inteligencia para entender cuál es su verdadera vocación. Bueno, pero a ver, Susana, ¿cuáles son los abusos, maltratos, discriminaciones que comete la Iglesia Católica contra las propias mujeres? O empecemos por Vanessa. ¿Hay alguna forma de abuso, maltrato o discriminación que tú percibes de la Iglesia Católica contra las mujeres? Actualmente yo me desenvuelvo en una iglesia en la cual el rol de la mujer es privilegiado. Entonces, en ese sentido, sí concuerdo con Susana en que en el pasado, sí, efectivamente no se puede desconocer que existían abusos y que existía otro tipo de roles y de visiones. Sin embargo, en la actualidad, en la iglesia, en donde yo me formo y estoy desde pequeña, realmente me he desarrollado en un lugar donde me han enseñado que la mujer es importante, que la mujer tiene un poder de decisión inigualable, que puede transformar, que juega un rol fundamental en la fe y en el acompañamiento. Mientras sea obediente, callada y haga de opa. Para nada, por algo estoy aquí hablando. Bueno, pero estás hablando macanas desde que has entrado. Tal vez desde... Da pena. Eso es discriminación. Da pena, Vanessa, da pena. O sea, es tan evidente que un hombre en la Iglesia Católica puede ser sacerdote y una mujer no. Eso yo no es ni que me invento, eso es básico. Pero ahora tú estás partiendo, ya, pero esa es una forma de discriminación, porque César, ¿no? Ser sacerdote, el sacerdote es el único que puede consagrar. Una mujer puede saber tanta teología y tener tanta o más fe que un cura, que te pero jamás las reglas puede consagrar. Del juego sería discriminatorio. Heidi. Que hoy te digan las cosas deben ser así, cambiándolas, sería discriminatorio y estaría 100% de acuerdo contigo. Heidi, pero escucháramos a Heidi. ¿Hay alguna forma de abuso, discriminación, maltrato, menosprecio de las mujeres dentro de la Iglesia Católica? Heidi Campos, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social de Cáritas. Ustedes tienen mucha responsabilidad en este debate, porque es un debate público. No es con María Galindo. Es con María Galindo, pero hay gente detrás que nos está escuchando. Hey. Sí. Yo creo que como hace rato cuando nos hacías la pregunta del tema, por ejemplo, masturbación, yo creo que todos nosotros, como Iglesia Católica, también hemos pasado por un proceso, y el proceso de reflexión te lo han ido dando un poco Vanessa y un poco también Susana. No conocemos todos los casos, tú nos cuentas de casos donde tú has visto esto, tú has visto esta otra cosa, y yo entiendo que, no digo que no haya sido verdad, seguramente se han dado casos así, pero es un mismo reflejo de que muchas veces nuestra sociedad es machista, y eso también, de cierta forma, se ha reflejado en sacerdotes, pero no es la idea que busca la Iglesia Católica de que sea así su estructura y de que las mujeres estén sometidas. El mismo anuncio del Evangelio que nosotros... con el cual nosotros hemos creído y en el cual nosotros profesamos, es que Jesús vino de una mujer, y esa mujer no fue una empleada, no fue una mujer venida menos, es una mujer a la que incluso Dios le tuvo que pedir permiso para poder tener el hijo en su vientre, es decir, le pregunta si ella podía ser la madre de Cristo, y ella acepta. Entonces, desde esa visión también... ¿Pero podía haberse negado? Bueno... Esa pregunta le queda a María, pero imagínate esa pregunta. Pero si me deja responder, por supuesto que ella podía haber dicho que no, porque estaba en su libertad. Dios nos ama en libertad, ella podía haber dicho que no, pero más bien ella ha sido valiente. ¿Qué hubiera perdido María si hubiera decidido abortar a Jesús? ¿Qué hubiera perdido María si hubiera decidido abortar a Jesús? La humanidad habría perdido en realidad. No, ¿qué hubiera perdido María si hubiera decidido abortar a Jesús? Mira, yo creo que si ella hubiera decidido tomar esa decisión, hubiera perdido tal vez la chance de darse la oportunidad a ella misma de haber cambiado el curso de la historia como lo ha hecho. A través de un tercero. ¿Tú qué hubiera perdido ella, María, en primer lugar, si hubiera abortado a Jesús? A ver, si Jesús no hubiera nacido, porque en realidad esa es la pregunta. No, ¿qué hubiera perdido María si hubiera abortado a Jesús? Si hubiera abortado a Jesús, pues ella misma, su historia misma no habría sido, de hecho, la que conocemos nosotros, no habría sido seguramente una mujer de su mismo pueblo, pero ella misma no habría... Desconocida, anónima y común y corriente. Susana, ¿qué hubiera perdido María si hubiera abortado a Jesús? Es una pregunta atroz, María. Y tú me has planteado que no quieres tocar el tema del aborto. Se hubiera perdido mucho como persona, como ser humano, como mujer, amén del otro contexto que le estás queriendo dar. ¿Qué quiere decir amén? Fin. O más allá. De. palabra final. ¿Ustedes creen que el relato de la Iglesia Católica y todo lo que dice la Iglesia Católica es una verdad absoluta, Vanessa? Sí, por supuesto. ¿Heidi? Es una verdad absoluta, pero también hay que saber entender el contexto histórico donde se pensó esa verdad absoluta. ¿No? Susana. No todo. Hay verdades absolutas, pero no todo es. ¿Qué de la Iglesia absoluta relativizas? ¿Qué del relato relativizas? Porque si te digo que no relativizas, no podemos. ¿Pero qué relativizas tú? Más que relativizar, María, hay normas en la Iglesia Católica que son de derecho divino, que son las innegables. Y hay normas que son construidas por el ser humano, que son las que deben perfeccionarse y las que deben ajustarse a la realidad que vive una sociedad y la dignidad de cada persona. Estamos con Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Heidi Campos, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social Cáritas, Vanessa Carvajal, comunicadora de la fe de Voces Católicas, y de verdad que yo estoy bien agradecida con las tres por haber asistido, por estar presentes en este debate que, bueno, ya prometía ser un debate como está siendo, o sea, les agradezco mucho, pero yo creo que hay algunas cosas más interesantes que también vale la pena debatir. ¿Cuáles son tus críticas, Susana, tus tres críticas fundamentales a la Iglesia como institución? Quizás comenzar por decir que sí se ha tardado mucho en reconocer muchos de los temas de la dignidad de la persona. Hemos sido muy lentos en cuanto a poder actualizar la realidad, el momento histórico que estamos viviendo y respetar esa dignidad plena de la persona como hijo de Dios. Un segundo elemento, todavía estamos en un proceso de construcción, es decir, hemos sido lentos, queda una tarea que hacer y hay un compromiso enorme sobre ese punto. Entonces, lo que plantearía más que crítica como desafío es que hay mucho camino que caminar. La responsabilidad es grande y quiero creer que se haga. Heidi, ¿cuáles son tus tres críticas más importantes sobre o contra o desde la Iglesia Católica? Bueno, poco a poco con lo de Susana, yo creo que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Nuestros procesos son lentos para hacer una lectura también de la realidad muchas veces. Y también eso ha sido que se haya tenido la Iglesia Católica el problema de que muchas veces la visión con la cual estaba trabajando culpabilizaba mucho a la persona. Probablemente se quedó mucha gente con esa idea antigua, ¿no? De que todo es pecado, todo es culpa y tú vas y te al infierno. Pero la visión de la Iglesia Católica de entender lo que es pecado, que es una ruptura entre Dios y el hombre, ha tenido un avance importante. En ese sentido, yo sí creo que esa ha sido una debilidad grande, el hecho de que mucha gente ha creído que uno se quedaba en el tema de la culpa y después de ahí no había ninguna otra solución. Y otro tema es que, como tú dices, probablemente, y entiendo también esa, tú nos has hablado de muchos casos, ¿no?, de personas, de tema homosexualidad, del tema de las religiosas. Yo creo que tal vez no hemos creado muchos mecanismos de denuncia, tal vez nos falta eso también a nosotros, tener mecanismos de denuncia para poder escuchar esas versiones que tú también nos cuentas. Nosotros te hemos dicho que nosotros no hemos conocido de primera mano lo que tú nos dices, pero yo creo que sí nos falta eso también a nosotros, tener suficientes mecanismos de denuncia para que no vuelvan a suceder. No es lo que pasó con la pedofilia, ¿no? Denunciaron la pedofilia y Juan Pablo II, hoy canonizado, la ocultó. Vanessa, ¿cuáles son tus tres críticas por la Iglesia Católica? Estaba pensando justo mientras mis otras dos compañeras respondían y encuentro creo que dos principales, ¿no? La primera es que efectivamente nos ha costado, como dicen ellas, un buen periodo de tiempo reconocer los errores que también hemos tenido, porque no es que hemos sido una iglesia perfecta, ¿no? Como al ser liderada también por seres humanos y al tratar de hacer el evangelio a través de los seres humanos, hemos cometido errores. Y creo que el poder reivindicar esos errores ha sido algo que nos ha tomado mucho tiempo y que todavía nos está tomando mucho tiempo y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Asumir incluso este último tema que decías de la pedofilia, que se han ocultado cosas, etcétera. También es importante reconocer entender que frente a eso estamos asumiendo la responsabilidad y tratando de buscar los mecanismos que puedan generar mayor seguridad, ¿no? Y por otro lado, la segunda crítica que yo haría es que creo que tenemos la responsabilidad ahora de hacer más vivo el mensaje de la Iglesia, de que conozcan bien realmente de qué se trata nuestra fe católica, de qué se trata evangelizar, ¿no? Y de desmitificarnos muchas cosas que vienen del pasado y despojarnos de una vez de vivir de un discurso antiguo y conocer realmente lo que es el amor de Dios. Bueno, estamos en un debate un poco raro. Son tres contra una, que conste en acta. Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana. Heidi Campos, es verdad, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social Cáritas. Y Vanessa Carvajal, comunicadora de la fe de Voces Católicas. Yo tengo la sensación de que ustedes sí han venido a Radio Deseo porque la Iglesia Católica está en un proceso de decadencia muy grande, en un proceso de crisis muy grande, en un proceso de pérdida de espacios en la sociedad muy acelerado, y que, digamos, la Iglesia está sintiendo eso y está reaccionando, intentando volver a ganar sus terrenos. Entonces, por ejemplo, yo creo que simplemente por eso ustedes están aquí y no por una vocación plural. Me gustaría, Susana, ¿conoces tú cuántos jóvenes hay ahorita en el Seminario San Jerónimo? Sí, de hecho tenemos una crisis de vocaciones enorme. Este año están registrados 19, si la memoria no me falla. ¿Para un cupo de cuántos? Ya, o sea, son varios años en los que han reducido las vocaciones, así que no sabría decir. Pero el cupo del San Jerónimo, yo conozco el Seminario San Jerónimo, por si acaso, para quienes nos están escuchando, está a dos cuadritas de la Plaza Riosiño. Es gigante, tiene una, o sea, ¿será para 50, 60, 100 personas? Hoy funciona mucho como casa de retiros. Porque no queda de otra. Porque no queda de otra. Adaptas a la realidad. ¿Cuántos jóvenes desiertan, o sea, son desertores de los que entran? Mira que se están pegando por ser policías, se están pegando por ser militares. Yo eso tampoco lo entiendo, no creas, que me parece la gran maravilla. Pero se están pegando por entrar a la Facultad de Medicina. O sea, jóvenes en Bolivia no faltan, pero solo hay 19 que quieren ser curas, y de esos, ¿cuál es la tasa de deserción que tienes? No tengo datos precisos, pero me atrevo a decirte a grosso modo que es de un 50%. ¿Por qué crees que se debe eso? ¿Qué es lo que no tiene sentido? O sea, porque el cura es hiperprivilegiado. Cualquiera va, tú eres un niño pobre de barrio, ves al cura de tu parroquia, llega en carro, o sea, ves al cura de la provincia, igual un privilegiado, y sin embargo eso no jala. ¿Por qué? Mira, antes de responderte a lo concreto, déjame decirte que ahora tenemos como desafío enfrentar la realidad de que hay que dar opciones a las parroquias para que puedan subsistir, porque las parroquias de las laderas están en situación crítica porque no hay la posibilidad de tener una economía que sustente su actividad. Puede no ocurrir en otras instancias del centro de la ciudad, digamos. Ojalá que las iglesias se vuelvan teatros, que las iglesias se vuelvan restaurantes, que la iglesia tenga que alquilar la catedral para que hagamos ahí un tinku y cosas por el estilo, que ya está pasando muchísimo en España. Yo he ido a dar una conferencia y la conferencista que me ha invitado, o sea, los organizadores, querían que sí o sí la dé en el altar de la iglesia. Y era una conferencia así, hiperhereje. Ojalá que no para quienes somos creyentes. Para quienes no lo son. Pero es un síntoma. Pero volviendo al punto de por qué, María, hay una crisis general. Los jóvenes hoy están viviendo realidades que antes no teníamos. Entonces, la falta de compromiso es un tema genérico. Y que sí, la iglesia está pasando una crisis, sin duda alguna que sí. Y confío que esa crisis permita reciclar muchas cosas. Entre ellas, los grandes errores que se han cometido, sí. Es cierto. Heidi, ¿cómo ves tú la Iglesia Católica? Yo creo que también ustedes, o sea, en el tono con la compañera. Sí. El Colegio San Calixto está lleno, y se pegan por entrar. El Colegio Don Bosco está lleno, y se pegan por entrar. Y te hacen todo lo que te hacen, ¿no? En el colegio, o sea, te joden la vida. Te meten la religión hasta cuando estás pateando pelota. Pero no tienen curas. y tienen que traer unos curas reaccionarios del Opus Dei, polacos, malas personas, como el cura del socavón, que no sabe dónde está parado. Grave. ¿Cómo ves la situación de la iglesia, Heidi? Bueno, yo creo que es un reflejo también de lo que se ve en la sociedad, ¿no? Como decía un poco Susana, el tema de los jóvenes, yo creo que, y también esto va relacionado con el tema de matrimonio, ¿no? Porque hay menos matrimonios ahora, porque es, yo creo, un tema de una falta de quererse comprometer con algo, ¿no? Si uno entra también y quiere desarrollar una vocación, sea al sacerdocio, vida religiosa o al matrimonio, es porque tiene la convicción de que quiere formar, sea una familia, o si quiere ser sacerdote o religiosa, entregarse a Dios en un servicio que implica también el hecho de ir a donde le pueda mandar su misión, ¿no? O sea, ser disponible, entregarse para el servicio que le pide la Iglesia Católica, de ir de misión en otro país, por ejemplo, o aquí mismo en alguna parroquia, o ir a otro lugar. Entonces siempre es una disponibilidad, y eso creo que no siempre es tan fácil de encontrar ahora, un compromiso así, una convicción de tener uno y de decir, sí, yo me comprometo, yo estoy completamente seguro de que quiero llevar adelante este plan. Tú, Vanessa, ¿qué opinas? ¿Por qué ves la crisis en la Iglesia Católica o tú estás no la ves? No, por supuesto. Como te mencionaba antes, creo que uno de nuestros retos es transmitir este mensaje de la Iglesia y despertar más vocaciones. Y creo que en ese sentido sí es un reto a la crisis que estamos atravesando. Pero también creo importante entender que la vocación al sacerdocio, como los distintos tipos de vocaciones que tenemos, a diferencia de postular un cargo de policía, ¿me entiendes?, o a cualquier otro oficio, parte de la vocación y del proceso de descubrir si esa es tu vocación de vida. Entonces, lógicamente van a haber deserciones, ¿no? Pero también van a haber personas que en el camino van a descubrir que esa es su vocación y se van a comprometer. Y en eso viene la responsabilidad de la Iglesia de transmitir el mensaje y despertar más vocación en los jóvenes. Ahora, esto de los jóvenes es súper importante porque actualmente los jóvenes, no solamente los cuando creyentes... Cuando se les acaban los curas, así por escasez van a tener que abrir a las mujeres. Y esa no va a ser una apertura real, va a ser una apertura por escasez. Es que y eso va a ser una apertura totalmente hipócrita. Es que no y eso vemos. Está a la vuelta de la esquina. Es que en realidad no lo vemos como un negocio, ¿te das cuenta? Para nosotros la vocación y el despertar espiritual es algo que nos conecta con Dios y es nuestro propósito. La Iglesia está captando a la gente pobre que puede ir ahí porque es una alternativa para comer. Eso lo hacen con las monjas. Por eso tienen muchas, es lo que hacía la famosa Santa Madre Teresa de Calcuta, que de santa no tiene nada, es la necrófila número uno, amante de la muerte. Esa es una agresión absolutamente innecesaria. No es innecesaria, no es innecesaria. No te agredimos, de Calcuta, no nos agredas. La Teresa la de Calcuta, Teresa de Calcuta es alguien a capturaba mujeres muertas de hambre en la India. Es tu visión. Y la respetamos, pero no nos agredas. Porque bueno. Es una agresión. Mira, absoluta. La Teresa de Calcuta es muy discutible. Para ti. Desde el punto de vista ético. Y lo que hacía es capturar mujeres muy pobres para su congregación. La Iglesia no captura, la Iglesia va a los sectores vulnerables. Bueno, vaya, para terminemos con esto. Estamos en un debate con Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Heidi Campos, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social de Cáritas, y Vanessa Carvajal, comunicadora de la Fe de Voces Católicas. Compañeras, ¿creen ustedes que la crisis de la Iglesia Católica está, digamos, agudizándose o está encontrándose en un momento tan difícil sobre la base de una laicidad en la vida pública, es decir, que la gente ya no apela a sentimientos religiosos, sobre la base de un campo que les está quitando los cristianismos, las iglesias, no sé cómo les llaman ustedes a las sectas cristianas, o está entrando en crisis por la cancha grande que se ha abierto a través de Amautas y otras formas de religiosidad ancestral que no son católicas y que tenían crisis con la Iglesia Católica. Por ejemplo, el culto de las ñatitas, el culto de las prestes, que en realidad no es católica, es semicatólica, pero es idolátrica. ¿Cuál es la percepción respecto de las otras religiones, las otras manifestaciones religiosas que hay en nuestro país en cuanto a la crisis? No vemos salones de oración vacíos en en las sectas cristianas, por ejemplo. ¿Pero qué estás entendiendo por crisis? ¿La disminución de gente católica? Claro, esta crisis de la que han hablado ustedes se debe a un progreso de una visión laica antirreligiosa o atea, o se debe a un progreso de una visión de secta cristiana o de una visión de religiosidad ancestral extra eclesial. Si tú entiendes por crisis la disminución de gente católica, sí podría tener una razón el que haya otras creencias de fe, que sean cristianas o no cristianas. Esa es parte de la realidad que estamos viviendo y que va de la mano de la nueva constitución y el asentamiento profundo del Estado laico. No laicista, el Estado laico. Pero la verdadera fe que nosotros sentimos al interno de la Iglesia Católica no es esa, porque no es la cantidad, no es cuántos católicos hayan, sino el hecho de que el relativismo general que está viviendo el mundo está precisamente repercutiendo en el hecho de que ya los compromisos no sean tan profundos como lo eran antes. Y el desafío para los católicos, no para los curas sobre los demás, para los católicos es este tema. ¿Cómo logramos identificar nuestra propia vocación de fe a partir de lo que hacemos y en cada una de nuestras acciones? Creo que el mayor desafío y la crisis mayor que vivimos está ahí. Hedy, ¿cómo ves tú? ¿Has entendido mi pregunta? ¿Cómo ves tú este tema? A ver, yo creo que hay diversas manifestaciones también de espiritualidad, ¿no? Yo creo que cada persona trata de encontrar la motivación o es la espiritualidad que más le llena el corazón. Y si bien, como tú dices, puede deberse a que haya otras presencias de otras religiones, otras sectas o otras fes también, yo creo que parte de lo que ya decíamos al inicio, ¿no? O sea, hay un tema de un vacío, digamos, en la persona que no está encontrando dónde desembocar. La propuesta que nosotros hacemos como Iglesia Católica es una que tú ya conoces también, pero bueno, que ha sufrido y que tiene un proceso y que sigue en reflexión también, pero no nos quedamos solamente en eso, ¿no? O sea, la idea de nosotros es siempre tener el lugar abierto y quien quiera acercarse, pues siempre está abierta la Iglesia Católica. Y de hecho, como dice Susana, no nos importan los números. No nos importan los números, lo que sí nos importa es que sean realmente personas con convicción. Pero de hecho hay una crisis económica incluso, o sea, porque si los católicos no mantienen el catolicismo, también económicamente, pues la Iglesia Católica no puede autosostenerse, va a tener que vender iglesias o alquilarlas para un snack. No iglesias, pero puede buscar otros mecanismos para su sustento, sí, es parte de la realidad que se está viviendo. Vanessa, ¿cómo ves tú la crisis de la Iglesia Católica? ¿Qué es económica, qué es de vocaciones y qué es de fieles? Sí, creo que partiendo de la pregunta que hacías, el hecho de que estemos en un estado laico no significa que no hayan fieles, ¿no? Que no hayan creyentes. Ahora, que efectivamente hemos dicho que hay una crisis de vocaciones sacerdotales, que es un tema específico de un mundo de temas dentro de la Iglesia, puede suceder. Sin embargo, creo que nuestra espiritualidad no depende de que el Estado sea laico o no, porque nosotros venimos con una historia religiosa fuerte, ¿no? Con un contexto religioso muy marcado, y creo que en ese sentido, una vez más, tenemos la responsabilidad de poder levantar el Evangelio, de poder una vez más compartir el mensaje de Dios y despertar estas vocaciones, fortalecer nuestra identidad, nuestra fe, y realmente invitar a todos, a los que quieran realmente compartir esto con nosotros, ¿no? Que es un mensaje de amor transformador y que si realmente lo entendemos como es, puede generar la oportunidad de ser verdaderamente felices, ¿no? Bueno, yo les agradezco a las tres por haber venido. Me gustaría saber cómo se han sentido y su despedida. Empezamos contigo, Susana. Te confieso, María, que ha sido grato conversar contigo. A pesar de todo. Y yo te quiero decir por qué he venido, porque realmente no es porque la Iglesia se sienta en crisis. En mi caso particular no es ese. La razón es que tuve una entrevista contigo hace muchos años y salí muy mal. Entonces quería volver a tener un encuentro contigo de diálogo sereno, proactivo, y mostrar que sí era posible hablar contigo. Así que te agradezco. No, te agradezco, te agradezco yo. Yo también recuerdo muy bien la barricada. Fue una barricada sobre el aborto. Sí, justo. Fue una barricada sobre el aborto. Hedy. Bueno, agradecerte el espacio también. Yo vine con curiosidad también de conocer, pero sí es importante, creo, estos espacios de que nos puedas también dar tu visión y tratar, bueno, no de convencerte, pero también mostrarte cuál es la visión que tenemos, ¿no? Y ese es un buen ejercicio además democrático, yo creo. Y nos escuchamos, tú nos escuchas, y bueno, en ese entendido, pues, de verdad, gracias. A ustedes. Vanessa. Bueno, María, yo la verdad, nerviosa de venir, ¿no? Porque es la primera vez que tengo un espacio así de diálogo contigo. Comentarte que realmente yo vengo a tomar juguito y ají de fideo acá. Te tratamos con cariño. Me tratan con mucho cariño, al igual que yo también, si se me acercan, los trato con mucho cariño. Y creo que en ese sentido, eso es algo lindo. Y tener este espacio para poder compartir era, claro, lo que decías, no han venido por la crisis. Yo decía en mi corazón, no, para nada, ¿no? Sino más bien he venido aquí a poder compartir un poco de lo que creo, de lo que soy, ¿no? Y el poder entender también de tu parte lo que eres, lo que crees, y poder construir puentes, poder dialogar, poder realmente transformar el mundo a partir de la diversidad de pensamientos que podamos tener. A mí me parece un espacio maravilloso, así que muchas gracias. No, agradecida yo, y bueno, seguro que van a haber otros debates. Tráiganmelo al obispo.